mío, ¿verdad? No tengo oído ni para tocar el timbre. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y este para qué mierda tiene el bombo, no? Es que yo quiero ser domingo cura. Y por ahora soy sábado monaguillo. No, para que sea más autóctono el asunto. Ustedes calculen un santiagueño de smoking que da más fiero que Tarzán con Cancán. Bueno, vamos a contar cuentos picantes ahora. Un día dice que entra un tipo a una farmacia. Le dice al farmacéutico, don, ¿no me da dos forros? Señor, ¿no ve que hay mujeres? ¿Qué quiere que le diga? Si quiero dos forros. Pues no, pero pídame al oído. Ah, bueno, ya sé, para la próxima vez. Se va el tipo, vuelve al rato, le dice al farmacéutico, don, venga ahora. ¿Y ahora qué quiere, señor? Vaselina. Ah, pero eso se puede pedir en voz alta, hombre, la vaselina se compra en cualquier lado. Se va al farmacéutico, empieza a juguetear las estanterías. Y le pega el grito de allá, ¡eh! ¿Cuánto quiere de vaselina? Mucho, poco, y compa un culo. ¡Mierda! Vamos a entrar con los picantes, no va a quedar nadie aquí. Un día dice que un tucumano encara una estamina. Dice, prima, ¿cuánto me va a cobrar? 500 te va a cobrar. ¿Qué? 500 para andar a lavarte el culo. Con el culo limpio vale 800. ¡Mierda! Una vez un tucumano dice que había un tucumano que hacía varias lunas no le veía la cara al flaco Cristo. En cada una termina, dice, prima, ¿cuánto me va a cobrar? 500 te va a cobrar. ¿Pero me va a hacer lo mismo que me hace la chichi? ¿Qué? ¿Pero esto está loco? No. En cada otra, prima, ¿cuánto me va a cobrar? 500 te va a cobrar. ¿Pero me va a hacer lo mismo que me hace la chichi? No, pero a ver si no, maniático este, no. Ninguna quería saber nada. Y a la noche se reúnen porque viven en el mismo hotel estas chicas. Yo ya sé dónde viven aquí. Realmente agarra así, la champán, vino, no pedo, varón. Y comentaba, decía, vos sabés que me tocó un loco, se le hace lo mismo que le hace la chichi, pero a ver si no es maniático, me corta el cogote, a mí no, y la otra a mí tampoco. Y una vez quedó con espina, dice, mira, yo voy mañana a ver qué le hace la chichi. Va el otro día a la mina, viene el tucumán, le dice, prima, ¿cuánto me va a cobrar? 2000 te va a cobrar. Pero me va a hacer lo mismo que me hace la chichi, sí, vamos a ver qué mierda hace, vamos. Van al hotel, termina sus cosas, cuando se está vistiendo la mina le dice, che, negro, ¿qué te hace la chichi a vos? Me fía, prima, me fía. Ándala. Qué cuentos malos. No se pongan en el bafle, señores. Córrase, por favor, ahí. ¡Lalo! Bueno, vamos a seguir. Vamos a contar cuentos picantes, ¿eh? Un día dice que había un matrimonio. La mujer estaba poniendo los cuernos al marido con el pate y lana. El marido no llega al trabajo, se vuelve a la casa, toca el timbre, trin. Y la mujer le dice al amante, che negro, raja la mierda que viene mi marido, te va a cagar a tiro, ¿eh? ¿Y por dónde salgo si no hay salida? Pues si no sé, métete en el placar. Se mete en el placar el tipo, la mina cierra las puertas, ¡crack! Y le engancha las dos bolas. Entra el marido en la habitación, le dice, ¿y vieja cómo estás? Y bien, querido. ¿Y esos botones? Ah, esa es la radio nueva que compramos. Ah, hoy juega River Boca, voy a ver si engancho el partido. Va el tipo, le caza las bolas al otro y le giraba. Y el otro de dentro del placar hacía. Vieja, no engancho ninguna emisora, ¿eh? Y buscaba, viejo. Le seguía girando las bolas al otro. No aguanta más y dice, informa Radio Pingullo. Una vuelta más y el huevo es suyo. ¡Otro de huevo! Un día dice que iba un changuito, una moto, despacito, pasa por un puesto caminero. Estaban los milicos ahí con el patrullero. Pasa despacito, el chango le dice a un milico, ¡eh! ¡Chupame un huevo! Lo sacan corriendo los milicos, lo alcanzan, le dicen, ¿vos sos el pícaro que te chupemos un huevo? Sí, pero no había tanto apuro, hermano, ¿eh? ¡Mierda! ¡Otro de huevo! Un día dice que va un changuito al doctor, le dice el doctor, ¿qué problema tienes, hijo? Mire, doctor, tengo un huevo hinchado. Si acá el huevo lo vamos a revisar, pues. No, pero usted se va a reír del huevo. No, hijo, yo soy un profesional, ¿cómo me voy a reír de tu huevo? Saca el huevo. No. Saca el huevo. Saca el chango, ve un huevo. Lo pone sobre la mesa y se cagaba de risa al doctor. Y le dice el chango, ve, ahora por pícaro no le muestro el huevo hinchado. ¡Otro de nuevo! Un día dice que va una viejita en colectivo suburbano, sube la vieja al colectivo y pone un paquete chiquitito en un asiento y se va a pagar el boleto al chofer y en eso sube un chango. Se le va a sentar sobre el paquetito y la vieja le dice, ¡chachango! ¡Guarda con los huevos! ¿Huevo? ¿En este paquetito tiene huevos, tía? No, hijo, son alfileres. Oh, no tenés por cierto explicativo, Lalo, no la narró ni mierda, ¿eh? Ahora vamos a contar cuentos de porteños, ¿quieren? Sí. dame un traguito que le doy a los porteños. ¿Hay muchos porteños aquí o no? ¿De dónde son todos? De la Capi. Un día dice que viene un santiagueño, andaba al lado del obelisco en Buenos Aires. Y un porteño pícaro, claro, lo ve cara de campesino, el otro, che, ¿te gusta esto? Sí, es muy lindo. ¿No lo querés? Te lo vendo. Bueno, dice, ¿por qué no me lo envuelve? Vuelvo dentro de una hora. Un día dice que va un porteño a Santiago del Estero, se mete en un boliche donde chupetean vino los changos. Lo encara el porteño santiagueño y le dice, escúchame, chabón. Escúchame, cacho. ¿No sabes dónde está el ñoba? ¿Cómo dices? El ñoba, flaco, el baño para mear. Ah, se aviva el santiagueño y le dice, Aldofón. Y le dice el porteño, y ahí tejen, no, ahí cagan. Una vez que había un viejito en Santiago, como de 80 años, viejo. Estaba durmiendo a la orilla del camino con un perro flaco y viejo. Llegan dos porteños en un chifle, estos broncos, con dos perros, dos guasos y unos perros. Se baja un porteño, lo encara al viejito y le dice, escúchame, jovato. ¿No querés pelear tu rope? No, el picho no pelea. Te damos $10,000, viejo. No, el picho no pelea. Te damos 20,000, o entra a pensar, viejo, 20,000 son 20,000, ¿eh? Bueno, está bien, pero un ratito nomás, si no se me agota el picho, ¿eh? Lo larga los porteños, los dos dogos, y el viejito le dice al perrito, ¡da el picho! ¡Ataque! Lo agarró al picho, lo ha desarmado, los dos dogos. El porteño caliente le dice, escúchame, jovato, ¿de dónde sacaste este rompe? No, un día iba cruzando un circo, se ha caído el perrito melenudo, yo lo he pelado. ¡Era un león! Un día dice que viene un santiagueño a Buenos Aires. Se junta con un porteño, el porteño pícaro dice, che, Santiago, esta noche tenemos una joda, ¿quiere venir? Y vamos, pero mira que es una fiesta negra, santiagueño, y vamos, hombre, no sabía ni mierda. Se mete un departamento, había 4 o 5 minas desnudas, ahí 2 o 3 vagos, apaga la luz el porteño, cierra la puerta y empieza el quilombo. Y en el oscuro se escuchaba la voz del santiagueño que decía, porteño, vamos a organizarnos, Cállate, santiagueño. No, porteño, vamos a organizarnos, Por ahí lo manotean en el oscuro, le dice, ¿qué te pasa, Santiago? No, hermano, Vamos a organizarnos, yo voy tocando 2 culos y me van culeando 3 veces aquí. ¡Mierda! ¡Otro de porteño! Andala. Un día dice que viene un changuito a Buenos Aires, andaba al medio de la capital vendiendo higos. Andaba con el canastito, el chango decía, higuitos. Por ahí una vieja lo llama del noveno, ¡changuito! ¿Qué quiere, tía? ¡Sube, hijo! Sube el chango, no había ascensor, por la escalera llega muerto arriba. Dice, sí señora, ¿cuántas docenas de higos quiere? No, hijo, no te he llamado para comprarte higos, sino para corregirte, no se dice higo, higuitos. Se dice higo, higuitos. Y para esto me ha llamado vieja puta, hija de reputa. Un día dice que viene una chinita de Santiago, se junta con la otra en Buenos Aires, la hermana. La otra pícara, la recién llegada, es media tonta. Lo lleva una hasta bailanta, la pícara, la tonta. Y había un porteño que le hacía señas para bailar. y le dice a la hermana de Che María, mira cómo hace el señor, que quiere bailar al hombre de salir. Sale a bailar a santiagueño, el porteño pícaro lo entra a apretar. Y le dice, oiga, largue, yo a usted no lo conozco. Dice, no, mi amor, pero acá se baila así, bien apretadito. Este es el baile del botecito. Le dice la chinita, está bien que sea el baile del botecito, pero remo ponerlo por otro lado, ¿eh? Ah, no. La chinita, no, son bravas las chinitas en Santiago, ¿eh? Allá donde se mueve un yuyo, ahí hay una abajo, meta y ponga, seguro. 8 hermanas tengo en Santiago. La mayor de mis hermanas, 40 años tiene. A esa le dicen bandera norteamericana. Me la han clavado hasta la luna. La de 39, 22 hijos de padres distintos tiene. Ella dice, a mí me van a cagar una vez, pero dos no, ¿eh? A esa le dicen fósforo patito. Tiene 222 raspajes, la desgraciada. La de 38 le dicen la polilla biónica. Anda de mueble en mueble y no hay polvo que la mate. ¡Mierda! La de 35, a esa le dicen las tortugas ninja. Vive con la cabeza adentro. La de 34 le dicen los hermanos Cuesta. Se conoce todos los pájaros de la zona. También tengo un hermano que le dicen loro salvaje. No conoce el aro, el desgraciado. Campeón mundial de... Lalo. Lalo, un día lo agarro con la mano en la masa, Lalo. Le digo, che, chango, decime que te está masturbando. Y me dice, no, si le voy a estar sacando brillo. Le digo, pero ¿para qué hace eso? ¿Qué te gusta? Y es placentero. ¿Y cómo haces? Y bueno, piensa en tu novia, canta y le das. Y un día estaba en el baño, Lalo, mete a darle. Cantaba y decía así. Y le y decía, ¡ay, María! ¡Yo te amo! Viene mi mamá, le golpea la puerta al baño, ¡apurate, chavo, apurate! ¡La cucaracha! ¡Y el Lalo! También tengo una prima que es sorda. Un día lo estaba volteando un chavo, la sorda le dice, pero moverte, pues sorda y mierda. Y la sorda le dice, yo también te quiero mucho. Otra prima mía, un día estaba en un baile, aburrida la chinita, no bailaba. Viene un chavo bien vestido, le dice, perdón, señorita, ¿baila? Y le dice la chinita, no, me entra justita. Le gusta la chinita, todo el género. Un día dice que había dos turcos en Santiago y uno había encontrado una de estas cosas que utilizan las mujeres para echarse polvo en la cara, polvera. Y le dice un turco al otro, Abraham, vení a ver y encontré una volvera. No es volvera, es volvoreda. No, y discutían los turcos, volvera. Por ahí andaba la empleada, una santiagueña, le dicen, che, Eulogia, ¿qué quiere, patrón? Vení, hija, ¿cómo se llama eso con que vos echas polvo? Castre, señor. Bueno, vamos a cantar. ¿Quieren que cante algo? Sí. ¿Qué quieren escuchar? ¿Algo de Rod Stewart, de Sting? ¡Chacarera! Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Santiagueño pelotudo, pega la vuelta y volvé. ¿La otra? Cuando salí de Santiago todo el camino cagué. Cagué sin saber por qué, pero sí les aseguro que soy de vientre duro, pero aquel día aflojé. Anda la puta. Un día estaban cantando unos chagos y uno dice, ¡aro, aro! En la punta de aquel cerro suspiraba un perro mudo y en el suspiro decía que esperaban que el aro era mudo. Otro dice, aro, aro, de la punta de aquel cerro vienen rodando dos mancos. Sale el Puma Rodríguez y le dice, agárrense de las manos. Otro dice, aro, aro, una vieja de un pedo rompió un catre. Es la primera vez que veo que un culo sabe karate. Eso le gusta a todo el género, ahora van a cagar. Hablando de karate, cuento de kung fu. Un día dice que kung fu le dice al maestro: maestro, ¿por qué cuando yo me pajeo se me nubla la vista? Le dice el maestro: pequeño saltamonte, ¿por qué crees que yo me quedé ciego? ¡Mierda! Le sacaban brillo a los chinos también. Siéntense, niñas, ahí. Come on. Si la chinita ya aquí me lleva a casar con una de estas rubias, van a salir a cuadritos los changos. No, Macana, si soy bravo para las brujas. La bruja mía me dice el otro día: papá, me estás matando, papá. Y yo sacaba el pecho, me dice: taco tapa la cabecera, lavate las patas, negro, ¿eh? Ustedes se ríen, me llevan a sacar estas agropecuarias, van a lagrimear el olor a pata. ¿Y pingüino? ¿Con qué hay, judío o jubilado? Pobre jubilado, ¿eh? Se va a la caga de hambre con el patilludo. Ahora dice el patilludo que tiene un aumento los jubilados. Sí, le va a otorgar 2 plazas más para que rompa las pelotas en Buenos Aires. ¿Cuánto ganan por mes? ¿10,000 palos por mes? ¿Menos? ¿1,5 palos? Está bien. ¿Para qué mierda quieren Maya ni Fox lo compran así? Bueno, que haga tiro. Pensar que en Santiago no existe la jubilación. ¿Qué mierda nos vamos a jubilar si nunca trabajamos, Una vez que había uno que era candidato a gobernador en Santiago por el peronismo y arengaba a sus partidarios y decía así: compañeros santiagueños, si ustedes me eligen gobernador, yo les prometo que mi mandato van a trabajar nada más que 15 días al año. Y un santiagueño que estaba ahí le comentaba a otro: a este no lo van a elegir, ¿eh? A este no lo van a elegir, ¿eh? ¿Y por qué cree que no lo van a elegir? Porque no habló nada de las vacaciones. Andala, mierda. Hay un hambre en Santiago. Yo tengo el perro mío hace un año que no come. Cada vez que ladra lo tengo que agarrar para que no se caiga. Y eso no es nada. El otro día me invitan a un asado y le traigo unos huesos. Y le he tenido que llamar con el vecino porque a mí no me creía. ¡Ovejero santiagueño! Duerme las 24 horas del día. Cada vez que pasan los gatos por no ladrar debajo que le hacía así a los gatos. Ya te voy a agarrar mañana. Queño lo hizo una ruta con unos estos perros, estos ovejeros santiagueños. Y pasa un auto embalado. ¡Zum! Y como a las 40 horas el perro hace así. ¡Wow! Y un santiagueño le dice al otro: escucha, Manuel, va a salir bueno el Bobby, ¿eh? Hasta los perros son vagos. Un día dice que había un perro, estaba echado, y lloraba el perro, ¡guau! Y uno le dice al otro: che, Manuel, el Bobby parece que está enfermo, ¿eh? No, hombre, se está apretando un huevo. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a contar cuentos picantes, ¿eh? Ahora entramos los pornográficos, señores. Así que los pendejos rajando a la mierda de aquí. Dame otra vez. Bueno, vamos a seguir. ¿No me contás cuentos de judíos? No, nos falta un montón de judíos, de troleque. Uf. ¿De troleque? ¿Hay alguno aquí o no? Que levante la mano, dale, muchachos, total, ya están jugados, qué mierda. ¿No hay ninguno? Mierda, alguno debe haber, ¿eh? Ya los changos usan aro y colita. Mirá, si llego a ir de aro y colita a Santiago, me bajo del colectivo, me hacen revolear los ojos los changos. Oh, Macana, ya somos como las abejas, ¿eh? Donde picamos, hinchamos. ¡Qué mierda! Escucha, le gusta a la tía, ¿eh? No se mamea, tía, ¿eh? Me gusta la tía, se quedan 2 horas, ¿no? Y se ponen la mano en la boca y se ríen así con la mano. Déjense de romper las pelotas, ¿eh? Sáquense la mano en la boca, que la carcajada sale por el otro lado, ¿eh? Me van a cagar palo ahí, la vieja. Usted dice que van 2 viejitas a la comisaría. Y le dice el comisario que andan queriendo abuelita. Mire, comisario, venimos a poner una denuncia. Ajá, ¿qué le ha pasado? Anoche han entrado 2 forajidos a nuestra casa y nos han robado, ¿eh? Y nos querían envenenar, ¿eh? Cállate, Juana. ¿Qué le han robado, señora? Una heladera. Y nos querían envenenar, ¿eh? Cállate, Juana. ¿Qué más le han robado, señora? Un televisor. Un televisor. Y nos querían envenenar, ¿eh? Intrigado, el comisario le dice: a ver, abuelita, ¿cómo es eso que lo querían envenenar? Sí, comisario, porque los forajidos nos han dicho que agradezcamos que somos viejas, si no nos echaban un polvo que nos mataba a las dos juntas. El picante le gusta a Tomé Genelado. Ahora van a cagar. Un día se cambió el matrimonio. Tenían como 20 años de convivencia. El tipo era medio pícaro, le gustaba hacer cosas raras con la mujer. Un día amanece con los humos medio cambiados y le dice a la mujer: vieja, prepárate que esta noche vamos a hacer el 69. Bueno, viejo, contenta la mujer, ignoraba, no sabía lo que era el 69. Lavaba a la mujer ahí, barría. ¿Qué miras el viejo a la noche? Llega la noche y hace el traqueteo ahí en el forcejeo. ¡Pah! Se le escapa un pedo al tipo. Calculazo, 20 años de convivencia. La mujer dice: está bien. Al rato de nuevo ahí en el traqueteo, en el forcejeo. ¡Pah! Otro pedo más fuerte del tipo. Se levanta la cama la mujer enojada y le dice a los otros: 67, te podía tirar la concha a tu hermana. ¡Mierda! Picante le gusta tu regenera, ahora caga. Un día dice que sale un aviso en el diario, decía: mujer de 40 años, bonita, necesito un hombre que sea adinerado, valiente y por sobre todas las cosas que sea viril, bien. A la mañana temprano suena el timbre en la puerta del departamento, abre la mina y encuentra un tipo en silla de ruedas, sin piernas, sin brazos. Dice: pero tan temprano pidiendo limón a mi amigo, no, dice: vengo por el aviso del diario. No, pero yo necesito un hombre que sea adinerado. Y le parece poco, abajo tengo Mercedes con chofer y todo. Sí, pero necesito un hombre que sea valiente. Y le parece poco, dos guerras, no tengo piernas ni brazos. Sí, pero necesito un hombre que sea viril. ¿Y con qué se cree que tocó el timbre en la puerta? Santiagueño era. ¡Mierda! Después la... Un día dice que había un indio que andaba bastante calentito con la hija del cacique. Le dice al cacique: yo querer casar con hija tuya. No, ni mierda. Indio querer casar con hija mía. Tiene que tener dos Mercedes. Caliente el indio, va a se compra cuatro Mercedes. Indio sacrificarse por hija tuya y no, nada, ni mierda. Indio querer casar con hija mía. Tiene que tener dos chalés en el barrio Los Troncos y el Mar de Plata. Caliente el indio, va a se compra cuatro chalés. Indio sacrificarse por hija tuya y tener cuatro... No, nada, ni mierda. Indio querer casar con hija mía, tiene que tener una pistola de 1.20 m. Le dice el indio: indio sacrificarse, cortarse 50 centímetros. ¡Mierda! También era santiagueño, qué mierda. Bueno, ahora entramos en los cuentos pornográficos, señores, ¿eh? Así que los pendejos rajando a la mierda de aquí. ¿Puedo contar cuentos picantes o no? No, porque esto es un programa cultural, señores. Lo van a meter preso. Un día es cuento de Jaimito. Un día dice que Jaimito era hijo del gobernador. Y el gobernador le dice a Jaimito: Jaimito, portate bien esta noche. Mira que van a venir los demás gobernadores con sus respectivas damas, ¿eh? Nada de habla cagada, Jaimito. Está bien, papi. Llega la noche, termina el cenar los gobernadores con sus respectivas damas, viene el tipo con la fuente de postre, lo encara una a las damas, le dice: perdón señora, ¿desea algún postre? Y sí, yo me voy a coger este bomboncito. Dice Jaimito: a la mierda. Pasa por otra a las damas, le dice: perdón señora, ¿desea algún postre? Y sí, yo me voy a coger esta palmerita. Dice Jaimito: a la mierda, y joda aquí, ¿eh? Pasa por Jaimito: Jaimito, ¿quieres algo? Y sí, yo le voy a romper el culo a este cañoncito con dulce. ¡Mierda! Un día dice que había un changuito en Santiago, de 7 años, la madre lo tenía por tonto al chango. Un día el chango lo encuentra a la madre desnuda y la madre lo primero que se tapaba era la... Lo ve el chango y le dice: mami, ¿qué tienes ahí debajo de la mano, mami? Ay, hijo, ahí tengo una araña. Y el changuito le dice: tené cuidado que te puede picar la concha, mami, ¿eh? ¿Verdad? ¡Otro de concha! ¡Qué mierda! Un día dice que había un changuito en Santiago, se estaba criando en un convento con los curas. Pícaro el chango, lo volvía loco a los curas. Un día lo ponen de penitencia en la esquina al convento y el chango se metía los dedos en la nariz, estaba mal. Lo ve un cura, lo agarra de la nariz y le dice, ¡eso no se hace! ¡Los niños malos como vos no van al cielo! Y el changuito le contesta, y los curas que tienen olor a concha a la mano tampoco. ¡Mierda! ¡Otro de concha! Un día dice que había una mina, iba subiendo la punta de un árbol. Se cae la mina del árbol y la rama le venía sacando las ropas. Cuando cae abajo, cae desnuda y parada. Y había un correntino abajo. La mina cae parada y desnuda y lo primero que se tapa la... Y le dice al correntino, ¿vio? ¡Qué agilidad! Y le dice el correntino, a eso mi pago le llamamos cajeta, ¿eh? ¡Mierda! ¡Corriente contra corriente! Dijo un correntino, estaba meando un enchufe. Otro de changuito. Un día dice que había un changuito de Santiago. ¡Alcahuete el chango! Le dice a la madre, mami, yo le invito a mi papi que esta mañana le doy un beso a los labios a la muchacha. Ay, hijo, déjame hacer las cosas, la madre la va. Al otro día de nuevo, mami, le he vuelto a ver a mi papi que le ha tocado el 7 a la muchacha. Ay, hijo, mira, cuando venga este sinvergüenza, le decís delante mío, llega el tipo del trabajo, le dice, hijo, ¿qué le hace este sinvergüenza a la muchacha, papi? Yo le he dicho a mi mami que vos le has dado un beso en los labios a la muchacha. Ay, hijo, pero eso es un beso de ánimo, para que la chica tenga ganas de hacer las cosas. Sí, pero vos también lo has tocado a las dos. Bueno, pero es una tocadita tutú. ¿Has visto cómo vos tocas la cornetita de la bicicleta tutú? Lo mismo, tutú. Sí, pero vos te has bajado la bragueta y... Ella se arrodilló y te empezó a chupar esto. Mami, ¿cómo se llama eso que vos le chupas a mi padrino? ¡Mierda! ¡Otro! Un día dice que había un changuito en Santiago, Juancito se llamaba. Parece que los padres tenían ganas de darle al asunto. Le dice la madre, Juancito, ¿qué quieres, mami? Ven, hijo, ¿cuánto me cobras para contar los coches que pasan en la calle? No sé cuánto me das, 50, te doy por cada coche. Bueno, está bien. Sale Juancito, cierra la puerta a la madre, baja la persiana y empieza el quilombo con el viejo. Y al rato viene Juancito, golpeado la ventana y papi... Papi, han pasado 4 coches, son 200 lucas, papi, ¿eh? Está bien, Juancito, no hay problema por la plata, meta y pongo al viejo. Al rato viene Juancito, papi, han pasado 4 coches más, son 400 lucas, papi, está bien, Juancito, no hay problema por la plata, seguí contando, meta y pongo. Al rato viene Juancito, papi, que va a salir caro el polvo, papi, va pasando una caravana, ¿eh? ¡Mierda! Un día dice que había un changuito en Santiago. Lo encuentran los tíos desnudos. Y le dice, tío, ¿qué tienes ahí? Ay, hijo, este es el Torino 380, hijo. Y vos, tía, el garage. Ah. Se va el tío al trabajo, vuelve a la noche, lo encuentra el sobrino durmiendo con la tía. Le dice, sobrino, shh, hijo, conoce que el tío tiene ganas de meter el Torino 380 en el garage. Y le dice, changuito, espere, tío, que saque mi fitito. Otro, un día dice que un changuito lo encuentra el padre desnudo. Dice, papi, ¿qué tienes ahí? Ah, hijo, este es el cepillo de dientes, hijo. ¿Y cuánto te ha costado, papi? 1000 australes. Ah. Al otro lo encuentra la madre desnuda. Dice, mami, ¿qué tienes ahí, mami? Ah, hijo, este es un cepillo de dientes, hijo. ¿Y cuánto te ha costado? 1000 australes. Te cagaron, mami, te vendieron sin el mango, ¿eh? Voy a contar un cuento, no cuento hace mucho. Un día dice que había un changuito en Santiago, iba a la escuela. Pedrito se llamaba. Entra al aula en el colegio, estaba paradito, no se sentaba, y como las maestras son observadoras en el norte, dice, Pedrito, ¿que tiene algún problema en la cola, hijo? Sí, señorita. ¿Qué te ha pasado, hijo? Anoche me ha pegado mi papá. ¿Y cómo ha ocurrido? Mire, yo le voy a contar, eran las 2 de la mañana, yo estaba acostadito en mi cama, viene mi papi y me dice, Pedro, ¿estás dormido, hijo? Yo le he dicho, no, papi, estoy despierto, y ahí me han pegado a los dos. Ay, hijo, no seas tonto, esta noche cuando estás acostado, venga tu viejo, vos no le contestes nada, mañana vas a venir con la cola sana a la escuela. Se va Juancito, vuelve el otro día, ya no se podía ni afirmar. ¿Qué te ha pasado, Juancito? Me han vuelto a pegar, no has hecho lo que yo te he enseñado. Yo le voy a contar, anoche eran las 3 de la mañana, yo estaba acostadito en mi cama, Viene mi papi y me dice, Pedro. Pedro, hombre. Pedro está dormido. Y yo ni mierda, señorita. Al rato vuelve, Pedro, ¿quieres un helado? Digo, yo ni mierda, señorita. Y ahí dice mi papi, por fin, vieja, se ha dormido este chango. Y se va a acostar a la habitación con mi mami, porque vivimos ahí juntos todos. Y al rato que se ha acostado mi papi, mi mami empezó a decir así, ¡ay, negro querido! ¡Ay, negro hermoso, que me voy! Y ya mi papá le dice, espera, vieja, que nos vamos los dos juntos. Yo me paro en la cama y le he dicho, ¡papá, no me dejen solo! No doy más. Dame un poquito usted. Vamos a seguir, picante vamos a seguir contando, ¿eh? ¿De qué le contó? ¿De troleque? ¿De judío? ¿De la del muerto? Bueno, cuento de animal, le puedo contar todo. Nos falta Barreto, la maldición. A la mierda, estoy dando lindo, ¿eh? Cuento de troleque. Un día en Santiago me encuentro con uno de estos, le digo, Pepe, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Carloncho? Tanto tiempo que no te veía, ¿dónde has estado? Callate, que estuve en París, Francia. ¿Y qué tal allá? Ay, mira, los parisinos son un amor. ¿Sabés cómo me decían allá? Allá me decían Pepe le romantique. Y aquí, ¿cómo te dicen? El puto Pepe. Un día dice que se encuentran dos estos troleques y uno le dice al otro, ay, Maru, ¿cómo andas, Lu? Me está saliendo mejor, no voy a contar ni mierda eso. Te hago una pregunta, Maru, ¿cómo sabes vos cuando el negro es? ¿O es así? Bueno, vos le miras los zapatos, si tiene los zapatos grandes, ¿por qué? Y si tiene los zapatos chicos, es porque ñoqui. Y un día uno troleque sube a un colectivo todo urbano, se sienta al lado negro, peludo, grandote el negro. Lo primero que le mira los zapatos del 80 calzaba el negro. Calcula trole que le entra a manotear la bataraza al negro. Se levanta el negro enojado y cuando se va a bajar del colectivo le dice, anda maricón. Y el trole que le dice, anda vos, zapato prestado. No tenía ni mierda. Una vez dice que va un trole que al doctor le dice, el doctor, ¿qué problema tienes, hijo? Ay, doctor, tengo una agitación. De vestido. Se debita el trole que le pone la mano en el pecho, le dice, a ver, diga mil, mil. Le pone la mano en la espalda, le dice, a ver, diga mil, mil. Le mete el dedo en el culo, le dice, a ver, diga mil, uno, dos, tres, cuatro. Mierda, le había gustado al puto. Un día dice que andaban dos troleques por la playa y uno ve una de estas conchitas y dice, ay, Maru, mira esa concha. Y el otro dice, ay, matala, matala. Me está saliendo mejor, no voy a contar ni mierda más. Cuento de animales. Un día dice que había una joda tremenda en la selva, bailaban los animales ahí. A la mañana temprano se encuentra el tigre con el león. Y le dice el tigre al león, y león, ¿cómo te dio anoche? Bien. ¿Con quién te ha tocado? Con una loba. ¿Qué tal la loba? Tres. Livianita quedó. Y vos, tigre, con una osa. ¿Qué tal la osa? Cuatro. Calentita la osa. Y por ahí venía el monito todo cagado, transpirado, sacando la lengua. Y monito, ¿cómo te ha ido anoche? Para la mierda, hermano. ¿Por qué? Callate, me ha tocado con la jirafa, me decía, dame un beso, tocame el culo, dame un beso, tocame el culo, dame. ¡Mierda! Cuento de animales. Un día dice que había dos hormigas tomando sol en una obra en construcción. De tanga las negras ahí. Y una hormiga le dice a la otra, che negra, mañana yo no vengo a la obra, ¿eh? ¿Por qué? No, porque el capataz ha dicho que mañana llega el hormigón armado. Mierda, ¿no tienen folleto explicativo, chango? Un día dice que había un zoológico en Santiago del Estero y en este zoológico el personal estaba de paro, un mes de paro. Calculado un mes de paro, los tigres, los leones enjaulados, ahí cagó de hambre los animales. Y la gente igual ingresaba al zoológico, lleno de gente el zoológico. Y un día pasa un changuito comiendo un pancho por la jaula al león y calcula el león cago de hambre, hace así, ¡guau! Por ahí pasa otro comiendo un sándwich grandote por la jaula al león y calcula el león cago de hambre, hace así, ¡guau! A la mierda la jaula. Se escapa el león, un desbande de gente, la gente corría para acá, para allá, y venía el león embalado, venía. Era lento porque era santiagueño el león. Y corría la gente para acá, para allá, y en medio de la gente venía un lisiado en silla de ruedas. Y venía león cerquita y le daba lisiadito. Venía león y le daba lisiado. Y uno del público decía, ¡Eliciado! ¡Eliciado! Para que lo ayudaran. Y Eliciado le dice, pero déjalo que elija el que le guste, hijo de puta. Anda la puta que lo pare. Yo me imagino el reino con el... Anda la puta. Ay, cada cuento, mamá. Cuento con Morane, que ya me estoy cagando la garganta, ¿eh? Deme un traguito. También la manera de hablar cagada aquí hace 2 horas. Dame, come, please. Ya me duele hasta el culo aquí, ¿eh? ¡Háblale quichua! ¡Qué mierda! No se habla ni en castellano, que se hable quichua, por. Está como ese, dice que manda al padre, manda al hijo a estudiar a Nueva York y allá le manda un telegrama el hijo al padre y dice, papá, no tan solo aprendo el inglés, sino que me estoy olvidando el castellano. Y el padre le manda otro telegrama, hijo, volvé enseguida antes que quedes mudo. ¡Qué cuento malo! ¿De qué le hemos contado? ¿De judío no hemos contado, eh? ¿Hay judío aquí o no? Un día dice que se juntan 2 judíos y uno le dice al otro, Samuel. Samuel, ¿vos te tiraste pedo, Samuel? Le dice el otro, yo tirarme se habrá caído, hombre. Un día dice que estaban en guerra los árabes y los judíos. Y el centinela de los judíos era pícaro. Y el de los árabes. Y él de noche gritaba el de los árabes, ¡Samuel! ¿Qué? ¡Que te parió! Toda la noche, ¡Samuel! ¿Qué? ¡Que te parió! Lo volvía loco. Y el de los árabes dice, el de los judíos dice, ¿vos sabes que hay uno que me vuelve loco? Que me dice, Samuel, yo digo, ¿qué? Que no seas tonto. Grita Adul, siempre hay Adules ahí dentro de los árabes. Cuando te conteste le das. Y a la otra noche empieza el judío, ¡Adul! Ni mierda. ¡Adul! Nada. ¡Adul! Se aviva el otro, no está, salió de parte de quién. ¡Samuel, que te parió! Anda. Un día dice que se juntan 2 judíos y uno era peladito, calvo. Y le dice el otro, ¡ay, David! ¡David! ¡Qué calva que tiene la peladita, David! ¿Me la dejas tocar? Sí, la entra a tocar. ¡Ay, David! ¡Qué suave que es tu pelada! ¡Igual que el culo de mi mujer, David! David se toca la cabeza y le dice, ¡tienes razón! ¡Igualito es! Un día dice que había un judío, tenía una hija muy linda. Quería que se casara la hija con un yerno que sea duro como él, si no, no le servía en la familia. Un día cae con un pretendiente, le dice, papá, este muchacho se quiere casar, bueno, chango. Toma esta naranja y vuelve mañana, si hablamos. Se va el muchacho, vuelve el otro día y dice, ¿qué has hecho con la naranja? Y a la naranja me la he comido y la cáscara y la he tirado. ¿Un derrochón? ¡A la mierda de aquí! A los 3 que con otro, papá, este muchacho se quiere casar. Bueno, chango, tomate huevo duro y vuelve mañana si hablamos. Se va el chango, vuelve el otro y dice, ¿qué has hecho con el huevo? Y al huevo me lo comió y la cáscara y le ha tirado. ¿Otro de rochón? ¡A la mierda de aquí! A los 3 que con otro, porque era brava la judía. Papá, este muchacho se quiere casar. Bueno, chango, tomate chorizo y vuelve mañana si hablamos. Se va el muchacho, vuelve el otro día y le dice, ¿qué has hecho con el chorizo? Mira. El chorizo que me has dado ayer me lo he comido. ¿Has visto el piolín? Con el piolín del chorizo me cosí un botón de la campera. Con la piel. Con la piel. Con la piel del chorizo me he hecho un preservativo. La volteo a tu hija y aquí te traigo la leche para el gato.